El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Está con nosotros hoy nuevamente y tal vez para siempre, si es que no nos agarramos a piña antes, Claudio Korenblit. Buenas noches, Claudio. No será mucho, digo. ¿Qué cosa? Esto de que es para siempre. Me parece que, como bien dijimos en el posteo, nada es para siempre. Por eso. Ah, bueno. Bienvenido y me siento muy bienvenido. Pero nada es para siempre, es decir, claro. Esa es una verdad de Perogrullo. Bien, Perogrullo es un amigo que siempre dice verdades. Sí, tu amigo. Es un viejo amigo del lugar común. Bueno, ¿cómo pasó la semana? Bien, preparado ya con casco, con fusil y con la ropa de fajina para ir a alguna trinchera amiga, enemiga, no sé ya a cuál. ¿Usted a cuál va a ir? No me decidí aún. Y ya que me pregunta, yo la pasé muy bien. Me alegro mucho, porque no es fácil. No soy una persona de ir a recitales, es más, yo creo que hace años que no voy a un recital. Sin embargo, este fin de semana fui. Pobre de ellos. Ahora me tiene que preguntar qué fuiste a ver. ¿Y con quién fuiste a sufrir? Le pido en un grito al cielo que me regale una prosa. Una poesía dudosa, un canto de flor celeste que me lleve de este oeste por los pies de alguna fosa que me revele cosas que balbuceo entre dientes. Los estados más divinos se pierden cuando los busco. Llévame de un tirón brusco hacia tu agua bendita. Mi corazón se agita con solo sentir tu aroma. Cuando mi musa asoma, yo solo le rindo culto. Llevo sonrisa escudo para no entreverse la pena. Dejarla sobre la arena de mi adorada musa. Que me sobran las excusas para callar mis cantares. Y prefiero ahogarme en mares, perderme en tu luz difusa. No esperaba menos que este corazón guerrilla. Si con esta ya son 9 las veces que me vi muerta. Y otra vez mi sangre que se escurre por tus manos. Y otra vez el alma que se escapa por mis venas. Otra vez el alma que se escapa por mis venas, sí. Conocía esto, ¿no? ¿No? ¿Qué es? Se llama Feli Colina, es una cantante salteña que se vino a Buenos Aires empezó tocando en el subte, en los trenes, y terminó en Abbey Road grabando su primer disco. Los demás los hizo acá. Y estuvo en el Coliseo, teatro lleno, un folclore realmente delirante. Mucha gente en el escenario, impresionante, la recomiendo, Feli Colina. Bueno, es una buena promoción. Yo no voy a hacer. No, no me pagaron un mango. Bueno, merecería. Pero si quieren. Bueno, está bien, yo pensaba que íbamos a hacer un programa belicoso. Y ya empezamos a belicosear. Ah, bueno. Pero usted tiene temas belicosos y yo. Yo vine, ya te dije, con el casco puesto. Dale. Así que no voy a darle muchas vueltas. Dale. Creo que hay que matar el dolor. ¿Y el dolor cómo se mata? Tomá. Orejas al universo, a ver. Ah, me había quedado dormido, muy suave, es como relajante. Bien, bien, bien, así debemos estar para enfrentar al enemigo, que lo tenemos allí muy, muy presente y muy cerca. Así que bueno. ¿Con quién lo enfrentamos? Painkiller, Painkiller, asesinos del dolor. Ese es el rock. ¿Vos me dijiste que era un programa de rock? Bueno, pero ¿me preguntaste qué rock me gustaba? Bueno. Acá tenés. Este es el rock que me interesa, que me gusta, que me moviliza y que quiero transmitir. Me parece bárbaro. ¿Qué, ¿en qué consiste Painkiller? Painkiller es un trío formado por John Zorn, en saxo, y alaridos. En el bajo, Bill Laswell, viejo productor y bajista histórico hasta de los Ramones. Y el baterista es Mick Harris, que si mal no recuerdo fue el baterista de Napalm Death. Ellos tres forman un trío ocasional, se juntan cada tanto y graban discos. Bueno, bien, lindo. ¿Qué puedo decirte? Que no es para la hora del té. ¿Vos querés hacer un programa de trinchera? Por supuesto. ¿Qué sería en este caso trinchera? Bueno, combatiendo al enemigo con la música. Por lo menos, sí. Bombardeando Buenos Aires con la música. Bombardeando. Bueno, me das pie para irme a 1965. Uh-huh. Plena época de nacimiento del hipismo, guerra de Vietnam, también mucho dolor. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. it's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Allá por esa época, este tema me fascinó. Se llama Eve of Destruction, Vísperas de Destrucción. Y qué vigente. Sí. Tiene, como estaban en la guerra de Vietnam, tiene frases como, por ejemplo, son lo suficientemente mayores para matar, pero no para votar. Habla de China, ¿no? Que las matanzas en China, pero fíjate vos, la ciudad de Selma, Alabama, donde también mataron gente en manifestaciones por los derechos civiles. Y así es todo un relato muy interesante. Bueno, Barry McGuire. Barry McGuire, exacto. Es un tapado de esa época. No recuerdo que haya sido muy popular. Pero ya que estamos a fines de los 60, la segunda mitad, aprovecho para meter un bocadillo sobre un grupo chileno de ese despertar del rock también en la Argentina, de esa época, que acá prácticamente, yo por lo menos, ¿no?, nunca llegué a escuchar hasta ahora de grande, digamos, ¿no? Ahora de los últimos 35 años, digamos. No, me quedé mirando. Los Blobs. Los Blobs, un grupo pionero del rock chileno, de la misma época del comienzo de los Jaivas, o sea, ya a finales de los 60, tiene una cosa, una belleza muy particular, porque me parece muy original, y en esa época era todo bastante copy-paste, y recién en la Argentina se supone que hubo los primeros grupos originales, ¿no? Pero no, también los hubo en Perú, los Sónicos, que hicieron ese tema llamado Demolición, y también los Blobs de Chile. Cae el agua desde el cielo, cubre al mundo de humedad dando la vida. Quema el fuego, baila rojo pájaro, con tus alas que el sol te ha dado, danos tu calor. En la luz te fundes llenándome todo este rincón. Tierra, tierra, eres madre, mujer. De tu vientre brota todo lo que puede ser y así no más. Los Blobs, tú dirás. Y bueno, el espíritu de Salvador Allende, presente en esta época en donde lo necesitamos como nunca. Necesitamos su espíritu, su revolución pacífica, su revolución democrática, para sacarnos de encima el fascismo. El fascismo. Volveremos sobre el tema, pero quería quedarme un poquito en Latinoamérica. Y por la misma época, fue la primera vez que escuché el bandoneón en el rock. Glasses, hours of love, gloving all my feelings, jumping on the knees of grandfather's tears. Thank you. woman and man. They know how to understand. Living out together on our wish is waiting for. Lot of you, you even me. When we are two, we can be. On a timeless world we had and we'll have every word. Latin America. Los fabulosos Shakers. Los Shakers eran, se podría decir que imitadores, pero algo más que imitadores, porque realmente tenían una calidad que los hizo internacionales prácticamente. Y eran internacionales, de hecho, eran uruguayos triunfando en la Argentina, así que... Sí, pero también en otros lados editaron sus discos. Y eran grandes músicos, grandes músicos. Vos ponés a grandes músicos haciendo cualquier cosa, bueno... Y son los hermanos Fattoruso. El tercer disco de ellos, 1968, La conferencia secreta del Toto's Bar. Fue el último, si mal no recuerdo. El último disco que se podría llamar en serio, ¿no? Después creo que se juntaron nuevamente. Pero aparte fue, que yo sepa, el primer disco en donde aparece el candombe, dentro de un contexto beat. Y el disco tiene bastantes reminiscencias de Sgt. Pepper's, de los Beatles, y fundamentalmente del último tema, ¿no? A Day in the Life. Gran disco, lo recomiendo. El bandoneón estaba a cargo de Roberto Pelín Capobianco y la batería Carlos Cayo Vila. Claro. Y bueno, yo creo que después de Uruguay tenemos que volver a Chile, porque lo necesitamos una y otra vez. De nuevo, yo diría los Blobs. Eduardo Gatti, no lo nombramos, uno de los cerebros de ese grupo increíble de finales de los 60. Blobs, el río donde va. Anduvo por días y las noches, los hombres y animales tomaban sus aguas frescas. Tengo agua para todos, la lluvia ya vendrá, su alegre al universo. So.